Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, estamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, me da mucho gusto recibirlos en este lunes, inicio de semana, y sobre todo, pues bueno, celebrando algunos cumpleaños. Hermano Guillermo, un saludote, feliz cumpleaños. Gracias por estar con nosotros, gracias por iniciar esta semana también aquí en Contigo Puebla, a través de las señales de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada, y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Este lunes 16 de febrero del año 2015 tenemos un programa, esperamos sea interesante para ustedes, es el número 85 de esta revista informativa. Hoy vamos a hablarles del caso, de un caso que está circulando en YouTube, las redes sociales como manera o como herramienta de los ciudadanos para poderse quejar de los abusos de las autoridades. Este fin de semana el joven Cristian Bifano fue objeto de un intento de detención ilegal por parte de presuntos policías, no sabemos si ministeriales ni federales, pero ese video ya ha corrido por YouTube, en los principales portales de internet de Puebla Capital lo tienen, y sobre todo se ve como pues uno expresa de pronto, ¿no?, de las autoridades, de supuestos policías que no te dan más información y que te quieren detener. Y una vez que te exponen, que te amedrentan, te dicen: usted disculpe, no era a quien buscaba. De eso le vamos a hablar hoy aquí en Contigo Puebla. También en su opinión de cada lunes, Eduardo Cubía nos va a hablar de el enfrentamiento López Obrador-Moreno Valle. La semana pasada, el ex candidato presidencial presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del gobierno del estado, que provocó una inusual respuesta por parte del Ejecutivo Estatal. Además, los recientes informes de gobierno, el del alcalde Tony Gali, de aquí de la ciudad de Puebla, por supuesto también serán temas de conversación aquí en Contigo Puebla con Eduardo Cobian. En la opinión de cada lunes del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, nos hablarán los estudiantes del CEMES del caso Grecia y su nuevo gobierno de izquierda que se prepara, dicen ellos, para buscar nuevos financiamientos. Y esta vez, lejos de la comunidad europea y cercanos a Rusia, lo que podría provocar nuevos enfrentamientos entre este gigante, entre Rusia y sus competidores europeos. También, como todos los lunes, Martín Antonio nos hablará de bienestar. Y también, por supuesto, vamos a estarles dando a conocer las noticias más importantes, lo más destacado de las últimas horas. Como todos los días, les ponemos a su disposición los teléfonos en cabina, son el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, para que comentemos lo que deseen. Y también en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, encuentren el podcast con la emisión diaria y videos con nuestros invitados y colaboradores. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. Fin de semana de informes de los alcaldes del estado. Este sábado, el presidente municipal de Puebla, Tony Gali, hizo lo propio en el auditorio de la Reforma, donde refrendó que trabajará por el progreso del municipio bajo un modelo de cercanía social y en un esfuerzo permanente con el gobernador Rafael Moreno Valle para garantizar, dijo, una ciudad equitativa e incluyente para todos. Ambos se comprometieron a privilegiar la transformación de Puebla por encima de diferencias partidistas e ideológicas. El gobernador Moreno Valle indicó que con Tony Gali comparte un proyecto de gran visión a largo plazo, con acciones concretas y medibles en el corto y mediano periodo. Durante su discurso, el gobernador indicó que los logros en esta materia, sobre todo en infraestructura vial, perfilan a la ciudad de Puebla como una metrópoli de alto desarrollo. Ahí, durante su discurso, el gobernador anunció que acordó con Banobras que a partir de la inauguración de la línea 2 de la red urbana de transporte articulado, este servicio será gratuito durante los 2 primeros meses de funcionamiento. Escuchemos lo que dijeron este sábado tanto el alcalde Tony Gali como el gobernador Rafael Moreno Valle. Rendir cuentas sobre las acciones y obras realizadas en el gobierno es socialmente responsable y comprometido con la transparencia. Con la entrega de este informe a los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, doy cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 91 y 110 de la Ley Orgánica Municipal. Cada una de las obras y acciones contenidas en el informe están debidamente documentadas. Nada se ha inventado, ningún avance o resultado se ha maquillado. Ha concluido el primer año de gobierno. Hace 365 días prometí a los poblanos entregar resultados desde los primeros días de la administración. Quiero agradecer anticipadamente al gobernador Rafael Moreno Valle por el apoyo a nuestra ciudad. Es la educación. Por eso, sin que exista antecedente alguno en otra administración, invertimos, en coordinación con el gobierno del estado, más de 122 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa de 6 de los 7 centros escolares y rehabilitar 707 escuelas de nivel básico en beneficio de 247 mil escolares. Ampliamos y mejoramos los servicios públicos e instalamos casi 12.000 luminarias, de las cuales más de 7.000 utilizan tecnología LED. De esta forma, superamos la meta de instalar 10.000 puntos de luz en el primer año de gobierno. En síntesis, en 2014 instalamos 6 veces más luminarias que en el 2013. Además, dimos mantenimiento correctivo a más de 34.000 luminarias y preventivo a otras 3.000. Que en el Centro de Emprendedurismo Familiar capacitamos para el autoempleo a más de 3.000 personas. Quiero agradecer a Dinora, mi esposa, y a mis hijos por su incansable labor en favor de la población vulnerable y por apoyarme en este viaje de vida que recorremos juntos. Muchas gracias al sistema estatal DIF y sobre todo a su presidenta, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, por su trabajo y apoyo a las familias de Puebla. El estilo de mi gobierno no pretende erigirse como modelo inédito. Simplemente rescata lo que otros habían olvidado, que es escuchar. Una ciudad viva y dinámica, deseosa de seguir progresando, no puede ni debe detenerse. Seguiré trabajando para enfrentar las causas, no para remediar las consecuencias. Ahí la voz del presidente municipal de Puebla, Tony Gali. Esto ocurrió el sábado en el Auditorio de la Reforma. Ayer domingo, el alcalde de Puebla ofreció, digamos, un segundo informe, pero a ciudadanos, a más de 4.000 poblanos residentes de colonias populares, esto en el Centro Expositor. Ahí anunció que su administración va a reforzar los programas encaminados al bienestar, la tranquilidad y la calidad de vida de la población. Además, se comprometió a seguir visitando colonias populares, unidades habitacionales y cada una de las juntas auxiliares del municipio. Le decía yo, fin de semana de informes de los alcaldes del estado, y a quien no le fue muy bien fue al presidente municipal de Juanse Bonilla, Filemón Aguilar Rodríguez, quien solicitó policías de por lo menos 3 municipios para resguardar su integridad, para que este viernes pudiera rendir su primer informe de labores ante las manifestaciones de la población que demandan sobre todo la cancelación del gasoducto Morelos, es lo que informa hoy la Jornada de Oriente. A pesar de que el informe estuvo previsto para la 1 de la tarde, vecinos de juntas auxiliares se congregaron desde temprano en la explanada de la cabecera municipal de Juanse Bonilla, donde partieron al salón de la iglesia donde se llevaba el acto protocolario del primer informe. La principal queja de los habitantes de Juanse Bonilla, le repito, es pedirle al edil de extracción priista que cancele los permisos para la instalación del gasoducto por tratarse, dijeron, de un proyecto que pone en riesgo la vida de sus familias. Fueron habitantes, por lo menos 200 habitantes de juntas auxiliares como Santa María Zacatepec, San Lucas Nechtetelco y San Gabriel Ometoxtla, quienes se presentaron ante con pancartas en mano en el primer informe del alcalde de Juanse Bonilla. También a gritos fue corrido de su primer informe de gobierno el presidente municipal de Tehuitzingo, Pablo Rincón Moreno, luego de que inspectores y habitantes le reclamaron por las mentiras que dio a conocer, dijeron ellos, durante los primeros minutos del evento. La rendición de cuentas estaba programada para la tarde del jueves, sin embargo, no se pudo llevar a cabo por la molestia de decenas de personas. El edil tuvo que retirarse custodiado por elementos de la policía municipal. Y en la política local, Puebla Online informa que la líder estatal del PRD, Socorro Quesada Tiempo, confirmó que el secretario general de gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, ocupa el lugar número 3 en la lista de candidatos a diputados plurinominales por la cuarta circunscripción. El Consejo Nacional del partido benefició a Maldonado y dejó fuera al exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien no tuvo apoyo de ninguna corriente perredista. La también legisladora local, Socorro Quesada, aseveró que en la pelea que mantiene por las posiciones en las candidaturas por mayoría de los 16 distritos electorales, obligó a retrasar para el 22 de febrero la decisión sobre los candidatos a diputados del PRD aquí en Puebla. El portal Radio Expresión informa hoy que la contingencia ambiental provocada por el derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla, por la volcadura de un camión cisterna, ya dejó a unos 7.000 habitantes de 7 comunidades del municipio de Francisco Z. Mena sin servicio de agua potable desde el jueves, y así van a estar por tiempo indefinido. Los hogares de comunidades como la Mesa de Metlaltoyuca, Los Naranjos, Los Planes, La Máquina, La Ceiba y otras comunidades del municipio de Francisco Z. Mena se quedaron sin agua potable debido a la contaminación causada por la caída de sustancias peligrosas al río Pantepec desde un camión de la empresa Transportes Especializados de Toluca. Según el presidente municipal de Francisco Z. Mena, Víctor Vargas García, la empresa se ha comprometido a abastecer a los habitantes por medio de carros tanque, de acuerdo con una minuta de trabajo que firmaron con su gobierno. El alcalde de Francisco Z. Mena expresó que la situación es preocupante porque el hidrocarburo que alcanzó las aguas del río Pantepec podría llegar a los pozos que abastecen a varias comunidades, incluida la cabecera municipal. Contingencia ecológica en la Sierra Norte por el derrame de 20.000 litros de hidrocarburo, al parecer petróleo crudo, la semana pasada sobre el río Pantepec. Por cierto que ayer con las erupciones continuas del volcán Popocatépetl, pues debió ser cerrado durante 5 horas el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de la ciudad de Puebla. De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, las actividades del aeropuerto de Huejotzingo fueron reanudadas y ayer, pues bueno, debieron ser cancelados los vuelos Cancún-Puebla, Tijuana-Puebla y Puebla-Cancún. Así que pues para las personas que tienen hoy planeado viajar, ya están reabiertas las pistas de aterrizaje y salida allá en el aeropuerto Hermano Cerdán. 10 de la mañana con 11 minutos, hagamos un breve recorrido por el país. México. Seguimos con la política, y el Instituto Nacional Electoral dio a conocer hoy los criterios para el registro de candidaturas a diputados por ambos principios, por mayoría relativa o plurinominal, que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones para el proceso electoral federal 2014-2015. El acuerdo, que entró en vigor el 15 de octubre pasado y que hoy publica el Diario Oficial de la Federación, estableció que del 1 al 15 de enero los partidos políticos nacionales deberán presentar para su registro la plataforma electoral de sus precandidatos, de sus abanderados. Entre el 22 y el 29 de marzo deberán presentarse las solicitudes de registro de candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, tanto propietarios como suplentes ante el Consejo Distrital respectivo y por el de representación proporcional ante el Consejo General del INE. En caso de que los partidos o coaliciones decidan solicitar ante el Consejo General de manera supletoria el registro de alguno o la totalidad de los aspirantes a diputados por el principio de mayoría relativa, deberán hacerlo a más tardar el 26 de marzo. Ya publicó hoy el INE los criterios para el registro de candidatos a diputados federales en el país. Y hoy la jornada publica que Banamex City, uno de los dos principales grupos financieros en el país, redujo su previsión de crecimiento para la economía mexicana durante el 2015 y el 2016 como consecuencia de la reducción en el gasto público por 124 mil millones de pesos. Así, calcula que el Producto Interno Bruto del 2015 baja a 3% desde el 3.4% anterior, y para el 2016 pues la cifra no es muy muy distante, es de 3.9% del 4.4% que habían previsto en un inicio. Esta expectativa de crecimiento se ubica como la más baja entre los pronósticos del gobierno, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. Es decir, todos los organismos internacionales, incluidos los grandes bancos, pues están previendo que el país no va a crecer gran cosa en los próximos años debido a este recorte presupuestal. Son las 10 de la mañana con 14 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Volvemos después de estos mensajes, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y su análisis de cada lunes. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo, Puebla. El mundo. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Soy Luis Fernando Soto. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos Contigo Puebla en las cuentas de Twitter, @ContigoPuebla, @LuisFerSoto. El Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, en voz de Niobe Enciso, nos propone hoy analizar el caso de Grecia, donde un partido de la izquierda radical acaba de ganar las elecciones y ha hecho propuestas que a sus acreedores europeos no les ha hecho mucha gracia. Sobre todo el hecho de buscar nuevos préstamos, pero ya no entre los países europeos o en el Fondo Monetario Internacional, sino con Rusia. Lo cual, pues bueno, pone otra vez en tensión la relación entre este gigante de Europa hacia Rusia y sus competidores de Europa. Niobe Enciso, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, te escuchamos con atención. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todo tu auditorio. El tema que voy a abordar hoy es el partido Syriza en Grecia y la relación que ha tenido con el gobierno ruso. Bueno, es muy conocida ya la situación posterior a la crisis en que se encuentra Grecia y la posición importante, tanto política como económica, que ha estado jugando Rusia respecto a las demás regiones del mundo. En este sentido, la relación que se va a abordar, en términos muy generales, es muy importante sobre todo para el gobierno griego, porque ante la respuesta que ha tenido de la Unión Europea en la negociación de su deuda, que es pues una piedra angular en la recuperación económica de dicho país, Rusia se le presenta como una nueva y nada despreciable opción, como nuevo prestamista. Y bueno, a finales de enero de este año, el partido político griego de izquierda, Coalición de la Izquierda Radical, o por sus siglas en inglés Syriza, ganó las elecciones en Grecia con un 36% de votos. Syriza dice que reconstruirá a Grecia fundándose en lo que describe como cuatro pilares, que son confrontar la crisis humanitaria, recuperar la economía con justicia tributaria, recuperar el empleo y transformar el sistema político para profundizar en la democracia. Pero para entender a fondo la relación que tiene dicho país con el gobierno ruso, se tiene que ver cuáles son sus principales objetivos planteados desde su campaña y en su posterior triunfo electoral. El primero de ellos es mejorar los salarios y los empleos. Como promesa, tiene la de crear 300.000 nuevos puestos de trabajo en los sectores tanto privado como público y social, así como un fuerte aumento en el salario mínimo mensual de los trabajadores. Y los nuevos trabajos estarían orientados principalmente hacia jóvenes desempleados, ya que debemos de tener en cuenta que casi el 50% de las personas menores de 25 años está sin empleo, y hacia los desempleados de largo plazo, que serían pues principalmente mayores de 55 años. salarios y las pensiones en ese país se derrumbaron desde 2012, en los momentos en que se tuvo que recortar el gasto como parte de las medidas acordadas y exigidas por los acreedores de la Unión Europea. Y pues ahora Syriza busca dar marcha atrás en esta situación. El segundo punto es dar subsidios a los más pobres, y están prometiendo igualmente 300.000 hogares que están por debajo de la línea de la pobreza, que serán los que recibirán subsidios como electricidad gratis al mes y mismos subsidios para la comida. También hay planes para ofrecer asistencia médica gratuita para las personas sin trabajo o sin seguro médico. Y aunque se ha cuestionado pues el costo que traerá para Syriza todo este plan, Syriza dice que le costará, calculado en dólares, 12.800 millones de dólares, pero que se financiará mediante varias iniciativas que incluyen una ofensiva contra evasión fiscal y contra contrabando. El tercer punto es la renegociación de la deuda. Esta propuesta es la que ha generado más ansiedad o controversia en la eurozona. El monto que adeuda a Grecia, también estimado en dólares, equivale al 175% del Producto Interno Bruto generado por Grecia. Pero la renegociación solo es una parte de lo que Syriza propone. También quiere que el pago de la deuda restante después de la renegociación quede sujeto ya no al presupuesto griego, sino a su crecimiento económico. Y defiende una moratoria o ampliación del plazo de pago de la deuda significativa, que se complementará con otros aspectos que pues sería muy, muy largo abordar aquí. Y bueno, el siguiente punto es el desmantelamiento del impuesto a la propiedad. Se tiene que tomar en cuenta en este punto que de los votantes de Syriza no todos son de los estratos más pobres, aunque sí la gran mayoría. También hay muchos de clase media. Entonces, lo que promete para este sector de sus votantes pues es suprimir el impuesto anual a la propiedad privada, que se reemplazará por un tributo o un impuesto que será únicamente para las viviendas de lujo. Y el último punto, y que es el que tiene más relación con el país ruso, es mejorar las relaciones con Rusia. Y no pasó desapercibido que el primer embajador extranjero con el que se reunió Tsipras, que es el nuevo primer ministro de Grecia, fue el embajador ruso. Y además, quizá por su misma orientación ideológica o porque Rusia es el mayor socio comercial de Grecia, Tsipras ha sido un fuerte crítico de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia a partir del conflicto que se tuvo en Ucrania. Y bueno, como se puede notar claramente en todos los casos, se trata de objetivos con tendencia de izquierda. El último es el que nos interesa, y vamos a ver pues cuáles son las principales consecuencias económicas que conlleva. Una de las principales consecuencias del gobierno de Syriza fue que Grecia bloqueara las sanciones de la Unión Europea a Rusia después de la violencia en Ucrania, como ya decía. Esta decisión ha hecho que incluso se le llegue a llamar a Grecia como el caballo de Troya de Rusia en la Unión Europea. A este respecto, aunque Tsipras, como otros líderes europeos de izquierda, nunca ha escondido su postura pues cercana a Rusia, su posición no fue aislada. Más de una de cada tres personas en Grecia, es decir, aproximadamente el 35%, en 2014 aprobó el mayor liderazgo mundial de Rusia, según una agencia de encuestas que se llama Gallup, es europea. El pasado verano, en medio del recrudecimiento del conflicto de Ucrania, Rusia decidió prohibir las importaciones de alimentos procedentes de la Unión Europea. Y en este momento, Grecia no fue de las afectadas, al contrario, fue de las grandes beneficiadas. De hecho, dicha medida significó como un soplo de aire fresco para la maltrecha economía griega, al ver aumentadas en 41% aproximadamente sus exportaciones a Rusia, lo que supuso una entrada de 200 millones de euros al año. Y pues sabemos que esto es una de las principales necesidades para esta economía. Y actualmente Rusia es el principal exportador de Grecia, pero además se ha ofrecido como su prestamista alternativo. Y esto último ha adquirido relevancia después de la ruptura que tuvo Grecia con la llamada Troika, que se compone de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Así, el gobierno griego pues contempla seriamente la posibilidad de buscar créditos en Rusia, también en países como China o Estados Unidos, en caso de que no llegue a ningún acuerdo con los socios europeos sobre que se sustituya el actual programa de rescate, pues, que finalmente pues ha sido criticado como que no ha ayudado a Grecia, incluso por economistas como Stiglitz o Krugman. A pesar de lo anterior, pues aún se trata de una relación un tanto ambigua por la posición de pertenecer finalmente a la Unión Europea de Grecia, ya que como miembro pues igualmente tiene que mostrar incentivos si quiere mantener su aceptación en este grupo de países. Y bueno, en conclusión sobre el tema, se puede decir que en este caso se puede ver cómo los organismos internacionales, como los de la Troika que ya mencionaba, trabajan para los intereses de los grandes poderes financieros y no por los de las clases trabajadoras. Pero esta política en realidad pues tiende al suicidio porque, entre otras cosas, provoca inestabilidad social como la que se está viendo en Grecia y en los países europeos en crisis, lo que pues finalmente promete desembocar en el fin del mismo sistema. Por eso, desde el triunfo de Syriza como coalición de izquierda en un país en crisis que se ha agudizado para los más desposeídos por las medidas que se adoptaron y que fueron resultantes de su relación política económica con la Unión Europea, pues debemos notar que las clases trabajadoras no están tan conformes y que ya están en busca de una opción que cuando menos les dé una vida más digna. Ahí está, muchísimas gracias a Niobe Enciso del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y bueno, como usted sabe, pues los países europeos en crisis como Grecia y ahora España pues están volteando hacia las opciones de izquierda radical, sobre todo porque anuncian el regreso de las ayudas sociales, del montón de logros sociales que se habían alcanzado en Europa a través de estos gobiernos que promovían el estado bienestar y que a partir de las crisis económicas y de nuevas políticas económicas se han ido recortando allá en Europa y ha dejado a mucha gente en la indefensión. Gracias al Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, que cada lunes, miércoles y viernes nos presenta un análisis de la vida política nacional, de la economía y de la historia de México y del mundo. 10 de la mañana con 28 minutos, vamos a hacer una pausa. Soy Luis Fernando Soto y estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de estos mensajes. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. El programa. Contigo Puebla. Diez de la mañana con 30 minutos, estamos contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda con muchísimo gusto. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Estamos también en internet, transmitiendo por Ustream en www.abcradiopuebla.com.mx. Cada lunes aquí con nosotros, Eduardo Cobian. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Fernando. Esperando que todos se hayan pasado un buen día del amor y la amistad. Oye, sí, es cierto, se me olvidó. ¿Cómo? Yo no lo festejé. ¿Cómo? No lo puedes dejar así. Descansé mucho este fin de semana y no salí el sábado, la verdad. Qué sabroso. Después de trabajar me dormí. Pues iguanas, ¿eh? Yo también sí. Me dormí todo tranquilito. El sábado, sí, súper leve. Tranquilito, tranquilito, pero sí hubiera sido medio difícil salir el sábado, sí se oía el tumulto en las el calles. El barullo, sí, pero bueno. Uno que ya está más allá de eso. Ya. Más allá del bien y del mal. Mi buen Lalo Cobia, pues la semana pasada el tema Andrés Manuel López Obrador, con una campaña, vaya, agresiva, desde mi punto de vista, vienen con todos los de Morena para Puebla, y pues el primer, digamos que el primer punching back de esta campaña, pues ha sido el gobernador de Puebla, y la detención de personas, o de activistas, o de pobladores de distintas comunidades que se han opuesto a distintos proyectos gubernamentales. ¿Cómo ves sobre todo pues la respuesta que dio el gobernador? Porque a mí me parece que no es muy común, no es muy usual que el Ejecutivo Estatal responda a algún ataque de tipo político, mediático, ¿no? Se enojó. ¿Tú cómo ves? Andrés Manuel tiene esa capacidad maravillosa de hacer irritar al de enfrente. la tiene, indudablemente. Creo que es interesante lo que está pasando, pero creo que ahí ambas figuras están cometiendo dos errores importantes. De lo de Andrés Manuel, creo que no le conviene el subir al RIN en este momento al gobernador de Puebla. Falta un tiempo para la elección y creo que el enemigo a vencer es el PRI en este momento. Recuerda que en la campaña pasada a él le funcionó mucho no pelar a Josefina. Es cierto, no la peló. Es más, hasta hablaba bien, decía que él nunca iba a hablar mal de una dama. Cierto. Pero literalmente no la peló, porque las baterías eran con Enrique Peña Nieto, y le resultó en votos, porque le quitó una gran parte del voto opositor al PAN que se fue por... Cierto. Se fue con él, y a Josefina no la peló. Creo que en este momento él está cometiendo un error en ese sentido. Creo que él no debió haber dado la cara, creo que podía haber salido la misma batería, porque estaba el senador Delgado, Bartlett, Martí Batres, o sea, fue una plana importante de lo que hoy es Morena, a presentar la denuncia en la Comisión de Derechos Humanos. Pero creo que no debiera subirse al RIN ahora. Y por el lado del gobernador, creo que es un tema que sí debe de arreglarlo de manera rápida. No es conveniente para alguien que aspira a la presidencia de la República tener un tema tan delicado como el tema del respeto a los derechos humanos en un sexenio en el que está muy, muy cuestionado el tema de los derechos humanos. La semana pasada la ONU y el gobierno mexicano han tenido un encontronazo de una u otra manera hablando de las desapariciones, en las que la ONU dice, bueno, ¿qué está pasando en México con el tema de las desapariciones en un país en el que el ser periodista es una labor de alto riesgo? No le conviene a alguien que aspira a la primera magistratura de este país que lo señalen por eso. Pues claro, además lo sube al ring, ¿no? Digo, lo sube, Andrés Manuel López Obrador sube al ring a Moreno Valle en la lucha por la presidencia en el 2018, incluso Javier Lozano, que fue muy comentado por los caricaturistas la semana pasada, pues bueno, salió en defensa del gobernador y dijo, es que ya le tienen miedo para el 2018. A mí se me hace muy apresurado, ¿no? Aunque sí se ve a Moreno Valle perfiladísimo, por lo menos para una precandidatura presidencial del PAN. Es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos, es lo que tenemos. Como habíamos platicado, ¿no? Sí, ya lo habíamos dicho. Pero bueno, sorpresas hay como todo en la vida. Acabamos también tener un proceso en Nuevo León este fin de semana, en el que, lástima, otra margarita que cae. Ya van dos. No es buen negocio llamarse Margarita en mi partido. Si usted se llama Margarita en mi partido y me escucha, cámbiese el nombre o cámbiese de partido, porque no es buena suerte llamarse Margarita. Pero no le fue bien, no le fue bien y no se quedó con la candidatura. ¡Qué bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad Margarita tiene un perfil medio fanático religioso, sí, ¿te acuerdas, ¿no? Ese evento en el que le entregó las llaves de la ciudad de Alcaldesa Jesucristo, de Monterrey, sí, medio rara, sí, muy rara. Sí, un poco extraña. Muy, muy rara, pero eso es lo que yo encuentro en tu partido, mi buen Lalo Cobian, esta dualidad, ¿no? Entre, pues, gente muy abierta. Y gente, sí, de posiciones sumamente conservadoras que incluso pues ponen hasta en riesgo sus cargos al violar la Constitución, violar, ¿no? Así es. Hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Mi partido. Hablando de tu partido, pues bueno, Tony Gali, el presidente municipal de Puebla, dio su primer informe de labores este sábado. Y te comentaba, pues bueno, ¿cómo ves este primer año de labores de un ayuntamiento pues muy fortalecido por el gobierno estatal? muy fortalecido con una cantidad de recursos muy importante, pero también con cuestiones particulares que lo hacen diferente. Llevamos muchos, creo que la última buena relación que existió entre gobernador y alcalde, y lo sé de primera mano, fue entre Paredes y Melquiades, que llevaban bastante bien, pero de ahí para acá la relación siempre ha sido difícil. Bartlett Hinojosa, ¿te acuerdas? Bartlett Hinojosa, pero tremenda. Sí. Marín Hidoje. Exacto. Bueno, nunca ha habido unas buenas relaciones. Y incluso ahora Lalo Rivera con Moreno Valle. Moreno Valle tampoco fue una relación lo más tersa que digamos. Y hoy viene una cuestión particular, que es una relación muy cercana, de amistad, de afinidad, de proyecto político, de intereses, de todo lo que tú quieras sumar a la canasta entre el alcalde y el gobernador. Entonces, pues muchas de las grandes obras que se han hecho, no solamente en Puebla, sino en otros municipios con este esquema de peso a peso, hacen que los recursos municipales se diluyan. Se diluyan en cómo te los presento, ¿no? Yo estoy haciendo como alcalde esta obra y todo viene en conjunto. Obras grandes, creo que ha habido, y nadie, a todos los que manejamos la ciudad nos consta que ha habido obras importantes y muchas realizadas con una gran parte de dinero del municipio. Entonces es difícil evaluar, qué bueno que haya una gran coordinación, pero como tal sí es difícil evaluar un poquito un primer año de gobierno. Habría que evaluarlo en el tema de los servicios públicos, por ejemplo, en el tema del bacheo, el tema de las luminarias, en el tema de cuidados a parques. Creo que ha habido temas importantes, por ejemplo, en el tema de regularización de tierras en el sur de la ciudad. Sí. Creo que hay un tema que ahí. Que fue uno de los compromisos más importantes de Tony Guerra en la campaña. Incluso yo lo veía, el de regularizar colonias populares. Vaya, como un gran capital político, porque si algo está demandando la gente, sobre todo del sur de la ciudad, es certeza jurídica sobre la propiedad de sus terrenos, ¿no? Así y es. Y que les puedan meter servicios, etc, etc. Sí, que de ahí arranquen ya toda una certeza jurídica para ir para adelante. Y en ese aspecto, creo que también el propio alcalde, pues su figura política se fortalece en la medida en que se fortalece la figura del gobernador. Entonces, pues como hay una gran relación y hay proyectos políticos en común, tampoco hay esa necesidad de que tenga que brillar de manera excesiva para políticamente tener un capital más alto, porque no hay esa competencia que sí la hubo en otros trienios. Cierto. Incluso se anunció como un informe muy austero. Pues hubo dos, el digamos que el oficial y el popular. Eso me gustó, eso me cayó bien. ¿Y cuál fue el austero? ¿Cuál fue el austero? Yo creo que el popular. No, porque se dio un comidón. Sí. Una comilona ahí en el centro expositor ayer domingo. Sí, es que yo no fui invitado, tenía yo. No, yo tampoco. Tenía yo un compromiso del 14 de febrero. Y ninguno de los dos, pero ahí me hubiera metido al centro expositor. Por lo menos a ver si me tocaba un canapé, como dice hoy Selene ahí en el periódico central. ¿Canapé? No, canapé, es que pues yo creo que han de haber sido unos croissants, unos ¿cómo les decimos nosotros normalmente? Los empanadas, ¿no? Un bolován, un bolován. Exacto, así un refrigerio rico, un bolovancito. Digo, sí, ya no levantamos pollo con mole. Ya nos levantamos temprano, pues un refrigerio, ¿no? Pues y sobre todo en domingo. Lalo Cobian, muchísimas gracias. ¿De cada qué lunes aquí yo? Con tu estilo particular de comentar la política local. ¿Dónde te encontramos mientras? En el Twitter, todos los días, ahí comentamos tema de política y de muchas otras cosas más. @cobijones. En Twitter. Ahí estamos. Lalo Cobian, Eduardo Cobian, cada lunes aquí con nosotros, gracias, en Contigo Puebla. Muchas gracias. Saludos. 10:39 a.m, hacemos un corte, regresamos con más. El tema del día y este joven que, pues bueno, los pasajeros de la ruta Bicentenario impidieron que pseudo policías lo apresaran. Contigo Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Tema del día. 10:41 a.m, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Viral, como un virus ha corrido este video de presuntos policías federales o policías ministeriales, nunca lo sabremos porque nunca se identificaron, que este 13 de febrero intentaron detener al joven Cristian Bifano en una ruta Bicentenario, allí en las inmediaciones de las avenidas Margarita y Las Torres, al sur de la ciudad de Puebla. Las redes sociales sirvieron para que pasajeros, que también fueron obligados a bajar de esta ruta, pues pudieran evidenciar a estos supuestos policías vestidos de traje, con corbata, pero sin identificarse, y que viajaban en vehículos sin placas, que obligaban a este joven a bajar, a descender de la unidad, sin decirle por qué delito estaba detenido. Es decir, nadie ahí tenía certeza de que esto fuese real. Incluso, pues muchos pasajeros comenzaron a grabar y colgaron este video en YouTube. ¿Qué les parece si escuchamos una parte de la discusión que tuvo el joven Cristian Bifano con varios agentes que subieron al camión, y cómo incluso los pasajeros ese 13 de febrero le reclaman a los supuestos policías que intenten detener al joven? ¿Qué hizo? Por favor, que me presten y yo pueda hablar a mi familia. Grábalo, por favor. Yo le marco. No, tú no quieres tu teléfono, de otro teléfono, por favor. ¿Alguien que me pueda prestar? Yo no tengo teléfono, si alguien que tenga teléfono para llamar a mi familia. Quiero llamar a mi casa, por favor. A ver, mira, ya te lo prestan. ¿Qué hizo? No te voy a dar mi nombre ni nada. Pero es que, ¿qué hizo? Yo no tengo razón por qué darte mi teléfono, ni nombre, dirección, nada. Mira, contigo. No. Policía, nada, no. Que no. Sí, sin problema. ¿Sale? Sí, eso no me dice nada. Eso no me dice nada. Bueno, ma, soy yo, Cristian, que me quiere detener un policía aquí por la Nacional y Las Torres, que me quieren llevar, no hice nada, no traigo identificación. No quiero llevar, no quiero identificar. ¿Quiere que me quiere llevar? Estoy en el Bicentenario. No sé, me quiere bajar, estoy aquí arriba, es un teléfono prestado. Vente para aquí en taxi o lo que sea, o llama a mi papá o algo. Entre la Nacional y Las Torres, es un Bicentenario verde, está parada. Margarita. En las Margaritas. No sé, por favor, ¿puedes venir? Sí, un Bicentenario verde, está parada, está por las Margaritas. Por favor, ven rápido. ¿Pueden atar las placas, por favor, de esa camioneta? Por favor, rápido. Bueno. Rápido, por favor. A ver, ya lo dijo Cristian. Sí, exactamente, es todo. Vamos a ver, ¿está bien? Estamos trabajando. Sí, siempre aprovechándose de los jóvenes. Sí, no se va. No trae placa. Los tenemos grabados, ¿eh? A ver. Okay. Acaba de llegar una patrulla. O sea, y tanto por un joven. Sí, te cortas, o sea. Te matas, te digo, en el dado caso, ¿no? Mejor que agarren al rata de Peña Nieto, ¿no? Si tan buenos son. Pues porque estoy haciendo servicio a la comunicación. No tiene por qué cortarte. No pasa nada, no tendré nada. Malo, entonces tómale su nombre para que vaya al Ministerio Público a declarar y todo. A ver, y quiero saber por favor que no tiene placa. Las camionetas son sin placa. Una chica que es la de, y se dicen federales. 62, 68. Es muy en serio la llamada. Y de verdad, Quieren detener a este chico, que se identifique, no sabemos por qué, no quieren dar la razón. Y a los demás quieren que nos bajemos del camión. Estamos denunciando porque las personas no se quieren identificar, ni siquiera quieren dar una razón de por qué lo quieren detener. En la cual está deteniendo un muchacho que le está pidiendo... Ahí tiene usted parte de la discusión que tuvieron los pasajeros de la ruta Bicentenario este viernes 13 de febrero, cuando supuestos policías intentaron detener a este joven Cristian Bifano. También en la misma descripción del video que hace este joven Cristian Bifano de lo que le ocurrió este sábado, pues bueno, asegura que después de que bajó del camión le pidieron sus datos y pues bueno, lo único que le pudieron decir los policías no es usted la persona que buscamos, nos equivocamos. Dice este joven que se fueron sin ofrecer alguna disculpa a mí y a todos los presentes ese día, es lo que él relata en la descripción de este video de YouTube, y de verdad dice, no puede ser posible en la forma en cómo hacen su trabajo. Es un abuso de autoridad y de verdad no creo que haya sido supuestos judiciales, es lo que dice el joven Cristian Bifano en esta descripción que usted puede encontrar, este video que usted puede encontrar en YouTube con el nombre de presuntos federales intentan llevarse a un joven sin explicación en Puebla. Y como usted escuchó, pues bueno, la gente, sobre todo las señoras, reclamando esta criminalización que se ha hecho en contra de los jóvenes, incluso le recuerdan a los policías, acuérdese este levantón que acaba de pasar, ¿por qué hacen esto? Yo creo que hay una gran criminalización de la juventud hoy en día en este país, desde el hecho de que no se les dan oportunidades hasta que se les persigue. Incluso en este estado hasta proponen encarcelarlos y ponen pintas de grafitis, que no son nada plácidas para cualquier propietario de una casa o de una barda, pero que son expresión del olvido y del abandono en el que están la gran mayoría de los jóvenes en este país. Así que hablamos de derechos humanos y tenemos este caso de este joven poblano enfrente. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Seguimos en Contigo Puebla con Bienestar y Martín Antonio. Cada lunes con nosotros, Martín Antonio, hablemos de bienestar. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal al auditorio? Una nueva semana, iniciamos con nuestro espacio de bienestar. Vamos a hablar hoy de, seguimos con los ejercicios, mantengo siempre la frescura, observo la naturaleza y me alineo a ella. En nuestra existencia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, hay que bombear constantemente energía para sostener la situación. Ahora, cuando una situación nos aburre, nos cansa, nos bloquea, significa que hemos gastado o malgastado la energía del lugar, la mía, me he vaciado, vaya. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando llego por primera vez a un barrio, a un departamento nuevo, me gusta que tengo un almacén aquí, tengo acá una tienda, puedo salir al café de aquí de dos calles, tengo el cine, me provoca toda una vibra muy padre, ¿no? Una vibra inspiradora. Entonces, a medida que voy pasando el tiempo, se va a desgastar mi espacio, se va a ir la pintura, se va a ir deteriorando. Yo soy el encargado de mantener esta energía. La naturaleza se puede quemar y en un par de días se restablece. Se regenera. Y se regenera. Nosotros debemos tener esa misma actitud viendo en la naturaleza una maestra. Una maestra que regenera su espacio, que regenera sus elementos, sus herramientas de trabajo, que todo es regenerable. Nosotros mismos nos regeneramos. Los huesos, el hígado, nuestra piel va cambiando. No somos este mismo cuerpo y esta misma piel por todos los años que vivimos. Va cambiando. Tarda muy poco tiempo. En menos de un año nuestro cuerpo no es el mismo. Ha cambiado completamente. Huesos, músculos, se ha regenerado. Vayamos a esa regeneración, vayamos a esa restauración, restaurémonos. Miremos a la naturaleza cómo lo hace, con simpleza, con amor, se restaura. Después de un fuego, ustedes pueden ver que los cerros se reverdecen, se llenan de flores. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestro espacio, con nuestra energía vital. Nunca nos sintamos agotados. El agotamiento y el bloqueo, el hartazgo, significa que estoy batería baja. Debo acceder y poner mi cargador. Mi cargador es eso, es ponerme en paz, conectarme a la naturaleza y jalar, ¿no? Que mis manos son como un USB gigante que me conecto a la naturaleza y me da energía. Debo regenerar mi espacio, siempre. ¿Por qué? Porque yo me estoy regenerando constantemente, esa es una naturaleza. Lo que hacemos es un poco obstruir nuestra regeneración, no descansando, no comiendo lindo, no dándonos gustitos, no echándole conocimiento al cerebro. Esas son cosas que provocan un desgaste no natural, sino que es un desgaste provocado que nos lleva hacia enfermedades, hacia destrucción, invariablemente hacia la muerte. Entonces, miremos a la gran maestra naturaleza. Fiémonos de ella, observémosla. Es una, ella se mueve feliz, se mueve en cada momento en una nueva dirección. Hay una increíble belleza allá afuera y nosotros debemos traerla a nuestro mundo, traerla a nuestro espacio, traerla a nuestra casa, traerla a la cabina, traerla a todos los que nos escuchan, tanto en el estado como en otras partes de la República, que les agradecemos sus comentarios y todo. Vamos a iniciar esta semana entonces con esta idea. Mantengo siempre la frescura, observo la naturaleza y aprendo de ella. Esa ha sido mi recomendación de bienestar por hoy. Los espero en Facebook, los espero en el Hijo Feliz, que es una comunidad que está ahí en Contigo Puebla, por WhatsApp 222-464-6975. Quien quiera las reflexiones, estamos dando cursos. Vamos a empezar en unos días, ahí les dejo la información. Llámenos, mándenos sus consultas, sus preguntas, sus mails, lo que quedan, se los respondemos con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias Martín Antonio, cada lunes aquí en Bienestar. Fíjate nada más antes de que nos vayamos, hablabas de todo esto de mantenernos frescos y mientras hablabas pensaba en esas imágenes que nos han pasado muchas veces en programas del planeta, de cómo la Tierra se fue reconstruyendo, y de agua, de fuego, a hielo, es decir, ha pasado por un montón de etapas y sigue tan fresca como entonces. Así somos nosotros, ¿no? Así deberíamos ser, seguir. Ella es la maestra, ¿no? Ella es la maestra. Ella es la maestra y nosotros de alguna manera malos o erráticos alumnos, porque vaya, la destruimos, vaya. Uh-huh. O sea, ella tiene un proceso para restaurarse, tiene un tiempo. Realmente nosotros no notamos cuando nos restaura una uña. Uh-huh. A veces el pelo nos harta, se está restaurando, o sea, está eliminando componentes que son nuestro pelo, las uñas, siempre está sacando. No lo notamos, es muy progresivo, es muy discreta. Discreta. Es muy discreta. Nosotros no somos discretos. No, demasiado escandaloso. Martín Antonio, bienestar, gracias. A ustedes. Muy buen lunes y muy buena semana. Nosotros ya nos vamos. Gracias por su compañía. Nos encontramos mañana. Mientras, en el perfil de Facebook, Contigo Puebla, en la página más bien de Contigo Puebla en Facebook, denle me gusta. Y ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa y videos con nuestros invitados y colaboradores. Antes de irnos, quiero recomendarle una nota que publica en estos momentos Puebla Online. Hay una denuncia de una comensal del Hotel Royalty, muy cerquita aquí en el centro de la ciudad de Puebla, pues encontró que graban con cámaras de celulares a las señoritas, a las mujeres que utilizan el baño de los restaurantes. ¿Cómo ven? Ahí se la dejo. Ahí se la recomiendo en puebloonline.com.mx. Luis Fernando Soto los saluda. Les mando un abrazo fortísimo. Nos encontramos mañana martes a las 10 de la mañana aquí en ABC Radio. Mientras, quédese con la estación. Muy buenos días. Contigo Puebla. Con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @